Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Julián Martínez, contigo para acompañarte durante las tres próximas horas. Con la voz un poco tomada, es verdad. Pero con las ganas y las intenciones totalmente hasta arriba. Hoy te vamos a traer un programa cargadito de novedades, en el que vamos a tener además entrevistas muy pero que muy interesantes a bandas que están presentando nuevos trabajos discográficos y que confiamos que te van a gustar. Bueno, pues arrancamos y lo hacemos de esta manera, con una canción que se llama The Visitors, es lo nuevo de Paradox. Con ellos hoy abrimos la edición 1453 de Con Fuerza Heavy. Bienvenido, bienvenida. We'll be right back. Los Paradox están de vuelta con este nuevo tema de Visitors. Así hemos arrancado hoy el programa. Y así lo continuamos con los Enforcer. Kiss of Death es este nuevo tema que están presentando también en estos días. Paradox y Enforcer para comenzar esta noche el programa. Creo que no ha estado nada mal. Así hemos empezado en Caravaca Radio, en Asalto Mata Radio Rock, en CD Music Radio, en Rock Invierzo Radio Free Rock, en Colombia Altavox Radio y en Argentina Radio Crimen Online. Y estos son Long Shadows Down. Farewell, don't you pues va a ser el turno de los primeros protagonistas del programa. Desde Peal de Becerro, en Jaén, llegan precisamente SDM. Sin rey y sin nación. Al igual que ha ocurrido con sus dos anteriores trabajos, ahora que los SDM publican su nueva obra discográfica, teníamos obviamente que abrirles este huequecito aquí en el Confuerza Heavy para hablar de este nuevo álbum que se llama A Golpes de Realidad. Es este nuevo trabajo que están presentando y, como te digo, del que vamos a hablar en los próximos minutos con Agustín, que nos está escuchando. Agustín, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Con mucha calor. Con mucha calor, bueno, y espérate que la que se nos viene ahora, sí. La que se nos viene ahora va a ser buena también. Bueno, para quien no lo sepa, Agustín nos habla desde la provincia de Jaén, que es una provincia, pues igual que esta en la que yo estoy, la murciana, que son muy calurosas, ¿para qué nos vamos a engañar? Bastante. Son así. Bueno, es el tercer disco ya, y este además viene precedido por un año que ha sido tan complicado en todos los aspectos. El año este de pandemia, ¿ha afectado de alguna manera lo que ha sido toda la creación de este nuevo disco de A Golpes de Realidad? Sí, la verdad que ha sido un año malo, en el que no hemos podido apenas juntarnos, porque como hay unos que son de un pueblo, otros de otro pueblo, pues había momentos en que es imposible juntarnos, y desde casa hemos estado trabajando, pero es muy complicado. Si no estás en el local de ensayo, es muy complicado hacer algo. Sí. Pero es verdad que no ha sido un año perdido, y buena muestra de ello es precisamente este disco. ¿Se ha creado en este periodo de este año y pico de pandemia, o tendríamos que remontarnos atrás en el tiempo para encontrarnos el origen de estas canciones? No, lo bueno que ha tenido en la pandemia ha sido eso, que en la soledad que hemos tenido, pues hemos podido crear más, ¿sabes lo que te digo? Porque como hemos estado encerrados y aburrido, pues no hemos dedicado mucho más a la música de lo que nos dedicamos normalmente, porque en realidad no tenemos mucho tiempo para eso. Es verdad que si hay que buscarle algo positivo es eso, ¿no? Precisamente, que ha habido más tiempo para hacer cosas. A nivel creativo, ¿se diferencia mucho A Golpes de Realidad de lo que veníais haciendo en la banda? Se diferencia sobre todo en los ritmos, porque con el cambio de batería, creo que la batería ha metido más contundencia, ha cambiado muchos ritmos, hemos hecho canciones más variadas, siempre dentro de nuestro estilo, pero se diferencia en eso, que el batería le ha metido otro ritmo al grupo. Quizá un poquito más de energía, ¿no? Es la sensación que tengo yo después de escuchar el disco. Es como una banda, los SDM, que ya conocíamos, pero con ese puntito más de energía que se transmite en las canciones. Sí. Sí, tiene más energía y como ya te he dicho, se ha notado mucho la incorporación tanto de batería como de Lolo, que han aportado bastante al grupo, mucho. De eso te quería hablar precisamente, dos incorporaciones a la banda que obviamente pues es un cambio sustancial, es un cambio muy importante. ¿Qué han aportado estas nuevas incorporaciones y cómo se han ido adaptando al grupo? Bueno, el abrazamiento la verdad es que ha sido muy fácil porque ellos ya nos conocían de antes, como son de un pueblo aquí cercano, nos conocían de antes y sabían nuestras canciones, y el adaptamiento ha sido bueno. Lo que han aportado, pues ya como te he dicho, la batería le ha dado otro aire al grupo, ha metido muchas cosas que antes no hacíamos. Aparte de eso, el batería es compositor también, que eso, como el compositor normalmente era yo, a mí me libera un poco, ¿sabes lo que te digo? Sí. Y hay más ideas. El guitarra también mete muchas cosas nuevas que nos encantan, tanto a Virche como a mí, que somos los que quedamos de la primera formación, y la verdad es que muy contento con ellos. Y además son gente muy llana y que nos llevamos muy bien con ellos. Y como tú dices, ¿no? Gente que ya conocía al grupo, que os seguía, que seguía la banda, que seguramente hasta incluso pues eran seguidores de vuestras canciones, y bueno, pues ahí ya se lleva mucho camino, ¿no? Recorrido. Claro, eso quieras que no, ya un avance muy bueno. Efectivamente. Bueno, y lo que ha sido toda la composición, dices que efectivamente en este caso tú te has sentido un poco más liberado porque ya no recaía sobre ti todo el peso de la creación, pero yo que he seguido al grupo pues desde el principio, sí que veo, bueno, pues ese puntito del grupo, esa seña de identidad que tiene la banda, que sí que sigue estando ahí, ¿no? Y eso, bueno, pues obviamente se lo vas aportando tú en tus composiciones, que es tu forma de componer y que lógicamente se transmite ahí. Sí, hombre, la esencia del grupo es la misma de siempre. Solo ha cambiado pues cosas nuevas, pero que dentro del mismo estilo que hacemos, el rock callejero que hacemos siempre intentando buscar también algo diferente, pero con la misma esencia siempre. Cuéntanos, esta pandemia ha hecho que el disco haya llevado su ritmo normal en cuanto a fechas o en algún sentido habéis tenido que aplazar, ¿os ha afectado en algo? Hombre, nos ha afectado casi en todo, tanto en el momento de grabar, de mezclar, de todo. Es que la edición del disco se nos ha retrasado todo por la pandemia. O sea que la intención era haberlo publicado un poco antes. Sí, pero no ha podido ser. Pero bueno, ya está en la calle, ya estamos liberados. Ya está liberado, efectivamente. Ahora, ahora el bueno, pues todo lo que es este proceso creativo, ya una vez que las canciones se comparten, que ya las ha podido escuchar la gente, ya se han podido hacer incluso las, o se han podido tener esas primeras tomas de contacto con el público, creo, ¿no? Y alguna cosita más también que haya preparada el 16 de julio, estáis en Mogón, creo recordar, ¿no? Bueno, pues poco a poco se van empezando a sumar cositas y a presentarlo en directo, ¿no? Porque otra de las cosas malas que nos ha dejado la pandemia es esto, el corte de todo lo que tenía que ver con el directo, que para una banda de rock es absolutamente fundamental. Claro, claro, eso para nosotros es la vida. Y nosotros hemos estado un año y tres meses, creo, sin hacer un concierto. Lo hicimos el primero, lo hicimos en un formato más reducido, presentando solo las canciones del disco en un teatro aquí en Pedales de Cerro, en nuestro pueblo. La verdad es que es un subidón tremendo, aunque claro, estaba toda la gente sentada, pero bueno, para nosotros estar en el escenario otra vez fue un subidón tremendo. Y ya hemos hecho tres conciertos, tenemos otro el 16 de julio en Mogón, otro el 14 de agosto aquí en el pueblo, ya en abierto, en una plaza de toros, y poco a poco vamos confirmando fechas y tocar, sí. Que es lo que queremos. Cuanto más nos salgan, mejor. Oye, ¿qué os va diciendo la gente que os conoce de siempre? Esos que, bueno, pues que han estado siguiendo a la banda desde el principio y que ahora han escuchado estas nuevas canciones, estos nuevos temas. Imagino que la sensación es muy buena, ¿no? Que os están transmitiendo de que el disco ha gustado, porque además eso lo puede descubrir uno a través de internet, ¿no? Se ve que el feedback que se está recibiendo es fantástico. Sí, sí, la verdad es que los seguidores nos han dicho que les ha gustado mucho, que se nota la evolución del grupo, y los conciertos que hemos dado, encantado, gente que nos conoce, tú eras desde hace casi 30 años, y nos ha dicho, dice, es que ahora soy un grupazo, vamos, antes hay un grupo aficionado, porque en realidad nosotros somos un grupo aficionado, pero ahora nos dicen, soy un grupazo, madre mía, me encanta cómo tocáis. Es verdad que poco a poco ha ido creciendo, pero es que tú lo has dicho, ¿no? Es que son, ¿cuántos años ya de la banda? De la banda, 29 años va a ser este año. 29 años, es mucho tiempo. Lo que ha cambiado, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la música, lo que ha cambiado en este tiempo. Cuando arrancabais hasta el momento actual, fíjate, ¿no? Musicalmente, bueno, puede haber más similitudes o menos similitudes, no lo sé, cada uno tiene sus influencias. Hay todavía, obviamente, miles de bandas con influencias de los 70, de los 80, pero lo que es todo lo que rodea la música, la forma de hacerla llegar al público, la forma de compartirla, internet, todo esto, eso sí que ha cambiado la vida de los músicos completamente. Sí, la verdad es que las redes sociales dan mucha vida a los grupos, eso es así. Y cambiar, tú ves, se ha cambiado, madre mía, de cuando empezábamos a tocar, nosotros que tocábamos en un leñero que tenía yo en mi casa, que era mi casa era una panadería, y tocábamos un leñero rodeado de leña. Claro, y soñando con grabar una maqueta de aquellas de cinta de cassette. Sí, sí, sí, cuando lo grabábamos con un cassette viejo. Y madre mía, lo escuchábamos y decía, hostia, qué bien suena. Y madre mía, lo que ha cambiado la cosa. Lo que ha cambiado, sí, efectivamente. ¿Verdad? Ahora un chaval en su casa o una chavala en su casa se puede grabar, además con una calidad de sonido muy buena, tremendo. Directamente prácticamente todos los instrumentos. Es tremendo, sí, lo que ha cambiado. Por cierto, hablando de las letras de las canciones, ahí sí que también hay una seña de identidad vuestra, ¿no? Os involucráis mucho en temas que, bueno, pues que nos preocupan a todos, ¿no? Como el machismo, como cuestiones sociales que vemos en el día a día, incluso pues esta época que hemos tenido que vivir, o que todavía estamos viviendo, ¿no? Con la pandemia, sí. y demás. Y además hay también una canción que se llama Guerrera, que me parece que es muy especial, ¿no? Sí, sí, esa canción es muy especial porque fue también en la pandemia, cuando una amiga nuestra falleció a causa del cáncer, y entre un grupo de amigos decidieron hacer una canción. Me llamaba a mí un amigo diciéndome que le hiciéramos una canción, y yo le dije que la canción la teníamos que hacer entre todos, no nosotros, y así surgió, y empezamos a hacerla con los pocos medios que teníamos, porque estábamos todos en casa, y la hicimos, la colgamos en las redes sociales sin grabarla bien grabada, pero resultó bien, y ya después cuando pudimos pues la grabamos en condiciones con SDM. Uh-huh. Y la verdad es que muy contentos con el resultado de la canción. Es verdad que bueno, cuando una canción se crea, ¿no? Nace así con ese puntito especial ahí en el trasfondo, pues siempre pues va a ser, todas las canciones son forman parte, ¿no? De la historia de una banda, pero hay algunas que es verdad que siempre adquieren un cariz, pues eso, más especial, y estoy seguro de que Guerrera va a ser una de esas canciones ya para siempre dentro de la discografía de la banda. Y ahora, de cara al futuro más inmediato, ¿qué proyectos os marcáis? Esperar a que esto nos permita presentar a golpes de realidad en directo de la manera más parecida posible a lo que teníamos antes, ¿no? Sí, hombre, ahora mismo el proyecto nuestro es eso, hacer todos los conciertos posibles y a ver si nos van dejando, parece que sí. Hombre, ahora mismo en el pueblo no estamos muy bien con la pandemia, pero yo creo que esto se va a arreglar pronto y todos los grupos vamos a poder ir tocando poco a poco como antes y ya está. Y ese es nuestro proyecto ahora mismo y seguir creando mientras, cuando se tenga tiempo. Seguir creando y para ir grabando otra vez cuando se pueda también. Exacto, para ir grabando. ¿Qué ocurre? ¿Está subiendo mucho ahora en Peal el índice de Sí, hay una contagios? incidencia hasta ahora, pero bueno, yo creo que se arreglará pronto. Bueno, pues ojalá que de verdad que esto pase pronto, porque es cierto que en toda España está pegando un subidón en las últimas semanas tremendo. Sí, Ojalá sí, sí. que pase rápido. Agustín, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en el programa, por estar con nosotros también presentándonos a golpes de realidad este nuevo disco con el que os deseamos muchísima suerte y ojalá que os traiga muchas alegrías. Pues muchas gracias a vosotros por llamarme y nada, que recomiendo a toda la gente que escuche SDM porque seguro que no le va a defraudar. Estoy Muchas completamente gracias. seguro. Un abrazo. Otro para ti. Esto se llama Volver a empezar y ellos son SDM. ¡Volver a creer! sin límite para tus sueños. Correr a ciegas y sin miedo. Dejar de estar preso del silencio, preso del silencio. Volver a empezar, ahí estaba la música de los SDM, ya sabes, el nuevo disco A Golpes de Realidad, te lo estamos presentando en estos días aquí, en el Con Fuerza Heavy. Más cositas, más canciones, más temas que compartimos contigo, como este que se viene ahora de los Edge of Paradise. Yeah. Pues ahí quedaba la música que nos dejaba Nights of Paradise. Bueno, otro de los proyectos musicales que nos han dejado cosas muy, pero que muy interesantes en estos últimos días es el que os vamos a presentar también en el día de hoy. Es lo nuevo que han lanzado al mercado los Manimal. Quienes vienen ahora en el Con Fuerza Heavy son los Bloody Falls con Soul Reaper. desperation. Become a part of us. What joy does lead you? Falls, ahí están. Bueno, quienes han regresado son los míticos Rosa Negra con esto que se llama Perros Viejos, los teloneros del rock. Van a publicar un disco llamado Madre muy pronto. Y este es uno de los anticipos de ese nuevo disco de ellos, de Rosa Negra. We'll be right back. suena fantástico, ¿eh? El nuevo tema de Rosa Negra, Perros Viejos, ahí estaban sonando. Bueno, y continuamos con Rebellion, la banda alemana de heavy metal, ex Gravedigger. Rebellion van a publicar el 23 de julio We Are The People, ese nuevo disco del que ya hemos conocido algunos anticipos, como este, Liberté, Egalité, Fraternité. Pues ahí estaban sonando los Rebellion. El siguiente grupo en sonar en el programa son Reptile. Han publicado su primer trabajo discográfico con Malditos Records. Se llama Ruido Orgánico, esa primera aportación discográfica. Pues así de bien es como sonaba esa canción que se llama El Favorito y que se incluye en el Ruido Orgánico, este nuevo disco, este primer disco que publican precisamente Reptile y del que vamos a hablar en estos próximos minutos precisamente con Dani Sánchez, que es vocalista y guitarrista en Reptile. Dani, muy buenas noches. Hola, buenas noches a todos con Fuerza Heavy. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí estamos con ganas de contaros cosas y de... y haceros llegar nuestra música. Pues a eso vamos, a transmitir a los oyentes lo mucho que van a poder encontrar en este disco. Pero antes que nada, vosotros ya tenéis una trayectoria musical previa, no sois cuatro chavales que arrancan su primera aventura musical, sino que ya hay una experiencia previa. De esa experiencia anterior, de lo que vosotros ya habéis hecho como músicos, ¿qué os habéis traído a Reptile? Sobre todo nos hemos traído la experiencia conjunta que habíamos tenido, porque todos es verdad que, como tú dices, hemos estado en varios proyectos, pero hemos estado juntos muchos de nosotros. Entonces, nos hemos traído sobre todo la idea de cómo queremos hacer las cosas y con qué las queremos hacer, que en este caso es los cuatro que estamos juntos, ¿no? En un momento, ya sabes que esto es una cuestión muchas veces de lugar y momento. Nosotros estábamos todos sin banda en este momento y nos juntamos para formar Reptile. Entonces, nos hemos traído sobre todo... si quieres, un poco el método de trabajo, que es el que creemos que funciona mejor como banda que somos. ¿Y en lo musical hay algo de esas otras bandas, de esos otros proyectos anteriores? Sí, seguro, claro. Uno no puede de repente cambiar de la noche a la mañana. Pues tenemos una manera de componer las canciones, tenemos una manera de afrontar los textos en la lírica. Bueno, eso es un poco más mi cometido. Que tiene mucho que ver con lo que en su día fue My Criminal o luego fue Litio. Yo creo que sí que sigue una línea en ese sentido, un sello de comportamiento a la hora de expresarnos, ¿no? Y esto, como tú dices, de repente surge en ese momento preciso, en ese momento puntual en el que da la casualidad de que no estáis en otros proyectos y decidís unir fuerzas aquí en Reptile. Pero ¿cuánto tiempo hace? ¿Cuándo comenzó a gestarse esta aventura? Pues hace exactamente un año. Es decir, nosotros, claro, salimos de confinamiento, como todo el mundo, con muchas ganas de hacer cosas y bueno, pues eso, liberados de otros compromisos musicales. Somos gente que nos conocemos hace muchos años, por ejemplo, Alberto y yo nos conocemos hace 30 años tocando cuando estábamos en My Criminal y claro, nos ponemos las pilas enseguida porque sabemos con quién queremos hacerlo, tenemos ya la idea clara de juntarnos y arrancamos hace, pues eso, exactamente un año que empezó Sergio, nuestro bajista, con nosotros. ¿Y no tienes la sensación de que va todo muy rápido, de que ya el primer disco en apenas un año? Es verdad que, como yo decía, pues, lógicamente no soy cuatro chavales que de repente han dicho vamos a hacer un grupo, sino que aquí ya hay una experiencia previa y se conocen muchos caminos ya que ya se han recorrido con anterioridad, pero se ha grabado el disco, se tiene seguro muchas ganas de presentarlo en directo, en fin, que todo en apenas un año, la verdad es que da muy buenas sensaciones, ¿no? Es como decir, va todo sobre ruedas. Un poco, precisamente en un año tan difícil como el que estamos pasando. Sí, la verdad es que ha ido todo muy rápido, no te quito ni una coma porque nosotros también tenemos esa sensación de que todo ha ido como muy fluido. Como tú dices, hay caminos que ya hemos recorrido antes y sabemos cómo tenemos que afrontarlos, ¿no? Pero bueno, la verdad es que a nivel compositivo todo salió muy, muy bien y nos ha pillado en un momento creativo bueno y un momento interpretativo bueno. Luego también tuvimos el empujón de nuestro productor, de Alberto Seara, que todos conoceréis y que también fue compañero nuestro en alguno de esos proyectos anteriores, uh-huh. Por lo tanto es una persona con la que tenemos mucha relación. Bueno, pues él también nos dio un poco el empujón ese final de ir a grabar porque nos escuchó allá por noviembre, estuvo con nosotros viendo lo que estábamos haciendo y dijo, oye, mira, esto estáis en el momento de entrar a grabar, así que dos meses después, en enero, estábamos en Cuba. Eso te iba a decir, ¿no? Cuando uno ya tiene... Yo siempre, cuando Flor está por medio, siempre digo que cuando uno ya lleva buenas canciones, ya lleva un proyecto que ha cogido una forma muy buena, si encima se lo llevas a Alberto y se le termina de dar esa forma que él sabe darle ahí, joder, pues uno va a caballo ganador, ¿no? En esa apuesta. Sí, claro, además él es quien es porque tiene un nivel de... de exigencia y autoexigencia con el trabajo muy muy muy bueno, ¿no? Y nos ha hecho currar, nos ha hecho currar mucho, y encima como hay confianza porque nos conocemos hace mucho tiempo, pues hay que currar más, o sea, más todavía, claro. Esos caminos que él tampoco ha tenido que recorrer con otros, sino que ha podido ir hablando con lo que tenía que sacarnos, ¿no? Sacarnos el jugo. Y él ha sido también parte activa del remate de las canciones, de los arreglos, de todo eso. Y claro, pues eso nos hace muy felices, sobre todo, porque lo hemos hecho con quien queríamos y con quien nos conoce, y todo ha sido muy armónico y muy orgánico. Y muy orgánico, efectivamente, como este título, Ruido Orgánico. Y para ese lacito final, que es la masterización, lo habéis mandado a alguien que ha estado trabajando con Aerosmith, con Journey, con Red Hot Chili Peppers, con Zakk Wylde, con Ministry, Motley Crue, en fin, que poco más se puede añadir ahí, ¿no? Sí, bueno, o sea, fue una guinda maravillosa que nos ofreció Cube, que nos ofreció Alberto por su relación con David Donnelly, que lo masterizó. Es una, David Donnelly, pues eso, ya has leído tu parte del currículum, que es muy extenso. Pues es una persona que también tiene guiños con bandas que empezamos, y bueno, pues si le gusta un poco el material, pues accede a hacerlo en un tiempo y forma, porque tú, claro, necesitas que lo haga con celeridad para el lanzamiento, y bueno, pues fue una suerte, la verdad, fue una bendición. Cuando empezasteis a darle forma a las canciones, en esos primeros trazos, ¿no?, de los temas que ya, bueno, pues empezaron a tomar forma, ¿teníais claro el camino que le queríais dar a esas canciones, el empuje hacia dónde se lo queríais dar, o han sido ellas mismas las canciones las que han tomado su propio camino y ha salido Ruido Orgánico? Sí, teníamos claro, sí lo teníamos claro, porque como nosotros hemos trabajado juntos antes y hemos visto las fórmulas que han funcionado, pues un poco buscábamos rematarlas de esa manera. No te puedo explicar así muy en concreto técnicamente cómo hacemos, pero sabemos cuando una canción, sabemos un poco cómo hacia dónde llevarla, ¿no? Es verdad que trabajamos muy en equipo, entonces cada uno va aportando y va creciendo la canción, pero es verdad que, por ejemplo, claro, Alberto y yo hemos compuesto un montón de canciones juntos. Entonces ahí pues somos un tándem en ese sentido, y uno va aportando, él sabe un poco, él aporta mucho con el tipo de estructuras que hace las canciones para que yo luego las pueda cantar. O sea que sí que, pues otra de esas situaciones que, como tú dices, acortan los tiempos, ¿no? Porque nosotros ahí sí que teníamos claro dónde no nos íbamos a enredar y cómo queríamos rematar los temas. Hace un ratito estaba dialogando también con un miembro de una banda que lleva pues casi 30 años ya también en esto de la música, y comentábamos lo que ha cambiado, ¿no?, el mundo de la música, todo lo que rodea a la música, más que la música en sí, lo que la rodea en todo este tiempo. Y fíjate, ¿no?, las posibilidades que da, pero lo difícil que a veces también lo pone el que haya esa sobresaturación de grupos. Pero, por ejemplo, que Ruido Orgánico reptile un chaval, un chico, una chica de Argentina o de Colombia, donde ahora mismo se está emitiendo también este programa, por ejemplo, pueden escuchar a la banda y les puede llegar perfectamente. Sí, sí, claro. Además, para mí es, bueno, por supuesto con el idioma como vehículo, pero ya esto ya ha surgido en algunas otras conversaciones. Nosotros también tenemos, yo por lo menos en concreto, ya que estamos hablando conmigo, tengo mucha influencia del rock latino y le tengo mucho cariño a muchas bandas también de Latinoamérica, que creo que hacen el rock de otra manera, y eso aporta muchísimo a tu conocimiento y a tu crecimiento. Ellos, por ejemplo, la raíz la enseñan más cuando la mezclan con el rock, y creo que tienen una manera de hacer muy curiosa y muy, muy interesante también. No sé si es muy difícil para ti definir la música que hacéis. Yo sé que el poner etiquetitas a los de las radios y los medios de comunicación nos encanta, y a los músicos os gusta mucho menos, ¿no? Pero si tuviéramos que definir para una persona que ahora, por ejemplo, esta noche, la primera vez que han escuchado a Reptile haya sido cuando hemos pinchado El Favorito, ¿qué les podríamos decir? ¿Cómo les podríamos definir un poco la música? Pues bueno, yo creo que huir de las etiquetas, o huir de las influencias más que de las etiquetas, que las etiquetas, si quieres, es un concepto un poco más, si quieres, clasificatorio, comercial. Sí. Pero huir de las influencias es una tontería, porque oye, ¿qué voy a pretender? ¿Que yo con la música que haga mi influencia es el reggaetón? Pues no, obviamente nosotros venimos de algo y nosotros tenemos unas semillas. Entonces, yo siempre me gusta decir que nosotros somos una banda que somos hijos de los 80, es decir, es en los 60 cuando como adolescentes empezamos a interesarnos por la música, pero somos discípulos de los 90, porque es ahí cuando nosotros, ya como veinteañeros, poco para poner el contexto de etario, empezamos a tocar y empezamos a hacer temas y a sí. entender de qué va esto, ¿no? Entonces, bueno, My Criminal, de hecho, el primer disco de My Criminal sale en el 92. Es verdad, es del 92, sí, del 92. Claro. Entonces, por ahí viene un poco la... Para mí viene un poco la influencia y el desarrollo del grupo, ¿no? Si quieres, pues vale, pues somos un grupo que es verdad que tenemos cierta influencia de los 90, cierto acervo vintage un poco en la manera de trabajar las canciones, etcétera, etcétera. Ahora que se está hablando mucho de equipos, con esto de que se está jugando la Eurocopa, menudo equipo habéis hecho vosotros, ¿no? Aparte de los propios miembros de Reptile, que ya de por sí sois la alineación titular en este caso, pero como decíamos está Alberto Seara, está David Donnelly, pero es que además también está empujando un poquito ahí también Robert Villandiego, está Maldito Records. En ese sentido se ha hecho creo que un plantel fantástico. Bueno, es que en ese sentido, vamos, nosotros buscábamos eso también, porque también, como tú dices, por edad y por conocimiento sabíamos con quién queríamos trabajar y cómo queríamos estar a gusto, porque con el momento en el que estamos de competencia, como tú dices, de producciones, pues lo mínimo que queríamos es que la gente creyera en lo que hacemos y nosotros creyera en la gente que nos rodeaba. Alberto Seara, pues venía solo, porque claro, es amigo nuestro, es conocido nuestro, ha tocado con nosotros y estaba claro que la producción estaba garantizada. Pero bueno, también a Robert le fuimos a buscar, porque bueno, pues hay una larga historia con él también, incluso de los tiempos de My Criminal, y sobre todo Alberto Seara, que es el más luego ha trabajado con él, lo ha conocido, pues nos decía que era el number one para esto, pero no solo por el tema profesional, sino también un poco por la afinidad como personas y sí. por buscar estar a gusto, ¿vale? Y entonces, bueno, David Donnelly no lo hemos conocido, pero está claro que nos ha hecho una gran masterización. Todo va muy fluido. Maldito también entendió un poco la propuesta nuestra desde el primer momento, de lo que queríamos hacer. Creo que somos un poco un grupo diferente dentro de su parrilla. Uh-huh. Y les gustó por eso mismo, porque también cambiábamos un poco la cara al sello. Y estamos encantados con eso, con el entorno que tenemos. Para nosotros eso es, bueno, pues nos sentemos como unos niños a los que están cuidando todo el mundo muy bien. Sí. Es verdad que cuando se hace un buen equipo, pues hombre, al final los resultados vienen solos. Solos no, hay que currárselo mucho, pero vienen, al final vienen los resultados, que es de lo que se trata. Imagino que estáis deseando tocar en directo y presentar estas canciones pues en conciertos que sean lo más parecido a lo de antes posible, ¿no? Claro, sí, sí. Nosotros ahora estamos un poco en el momento, en la fase de darnos a conocer, de que llegue el disco al mayor número de personas posible, de que vosotros en la prensa lo podáis conocer y podáis saber de qué va el grupo, de qué van las canciones, y cuando tengamos toda esa tarea hecha, también un poco por lo mismo, porque bueno, con los condicionantes de pandemia no es tan obvio tocar ahora mismo, no es tan fácil, pues estamos un poco preparando el terreno para tener un poquito más de base de que la gente que pueda venir a vernos tenga ya un conocimiento de Reptile y tenga crear un poquito también de hambre, de interés en la banda. Y yo creo que seguramente después de verano se encadenarán ya más fechas. Y seguro que con unas mejores condiciones también, que bueno, pues todavía seguimos ahí pendientes, cada vez nos aproximamos un poquito más al final de ese túnel, pero no hemos llegado, por desgracia, todavía hay que esperar un poquito. Dani, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros, enhorabuena por este lanzamiento, que me parece una carta de presentación absolutamente espectacular, y ojalá que os traiga muchas, muchas alegrías. Pues oye, un honor estar contigo, Julián, con Confuerza Heavy, un honor todos los que nos estáis escuchando, nos encanta que nos contéis qué os parece el disco, y pues eso, disponibles para lo que necesitéis y con muchas ganas de veros ya en directo y compartir más impresiones in situ. Que sea muy pronto. Un abrazo, Dani. Muchas gracias, un abrazo también para vosotros. Acaban de publicar el segundo single, se llama Tus Fantasmas. Entenderlo. Pues que no pare esto, ¿no? Don't Stop. Son Magic. Últimamente también son casi, casi fijos en el programa. Es que menudo disco. Fantástico. Don't Stop. Magic. Estaba el Don't Stop, sí señor, con Magic. Bueno, más cositas, a ver. Ojo a lo que viene ahora. Los Easy Rider van a presentar su nuevo disco. A no demasiado tardar, vamos, que se va a venir prontito. Bueno, pues ese nuevo disco de Easy Rider ya lo han empezado a presentar con pequeños anticipos como este, que se llama Tiempo. Así sonará lo nuevo de Easy Rider. Su voz al despertar, su presencia. Tiempo, avanzando lo que será el nuevo disco de los Easy Rider. Más cositas, los Panda Clan, los italianos Panda Clan han presentado pues un fantástico nuevo tema. Después de I Can't Breathe, que tanto nos gustó, ahora presentan Mono con la colaboración de Juancar, de los Boycott. Mi jodida oportunidad, entrenado las expresiones, sobre todo conmoción. Y cuando me enfocarán y mi pueblo me verá, todas mis cartas jugaré y finalmente existiré. Otros cuatro sueldos. Después del cafelito con Valentine's, los Silenciados han publicado hace tan solo dos horas, el que se convierte ya en el nuevo single que han publicado y que se llama No hay día que no salga el sol. Una canción que viene perfecta para un veranito como este en el que ya nos encontramos y del que, por cierto, hay videoclip ya que puedes ver en YouTube y en las distintas plataformas. Están de vuelta, Silenciados. No hay día que no salga el sol. ¿Dónde vas con esa cara tan temprana? Pues ahí estaba, No hay día que no salga el sol, el nuevo tema que nos han presentado ya los Silenciados. Qué caritas, ¿eh? Después del cafelito con Valentine's, pues ahora nuevo tema también anticipando el futuro nuevo disco. Bueno, y a continuación, Frozen Seal con Land Under Storm. Es su nueva canción. Sacaron INIA el mes pasado y ofrecen un nuevo adelanto del disco que saldrá el próximo 10 de septiembre. Aún falta un poquito tiempo para disfrutar de canciones como esta que ya suena, Land Under Storm. Thank you. Pues ahí quedaba ese tema que nos están presentando, avanzando lo que el 10 de septiembre será el nuevo disco de los Frozen Seal. Bueno, Elegía es el título elegido para el último disco que han publicado precisamente Sober. Lo que te hice sufrir jamás lo sé. Este fue el primer tema que se dio a conocer de Elegía, el nuevo disco que han publicado Sober. Y que se ha convertido en el número 2 en ventas en España y en el número 1 en ventas en España de discos nacionales. Algo que, francamente, no está nada, nada mal. Teniendo en cuenta encima que el número 1 es, a nivel nacional e internacional, es el nuevo disco de Helloween. Bueno, vamos a hablar precisamente de este nuevo disco, de Elegía, y lo vamos a hacer con Jorge Escobedo, que nos está escuchando ahí al otro lado del teléfono. Jorge, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Antes que nada, vamos a hacer una prueba de sonido, para como si estuviésemos en un concierto, para que me digas... vamos a probar porque yo creo que voy a conseguir que te escuches perfectamente. Vamos a ver, nada. Ahora sí. Vale, perfecto. Pues entonces ya está controlado y yo voy a conseguir que no tengas ningún problema con el retorno. Bueno, lo que te estaba comentando es que no está nada mal, ¿no? Lanzar un disco y que de repente se convierta en el disco más vendido en España, el segundo a nivel nacional e internacional y el primero nacional, y solamente superado por el disco de Helloween. Qué bonito queda eso, ¿no? Helloween y Sober, pues ocupando los dos primeros puestos. ¿Quién me iba a decir que alguna vez estaríamos el número 2 de ventas y la primera banda en este caso sería Helloween, una banda que nos ha acompañado en el placer musical, ¿no? Desde que tenemos uso de razón a nivel musical, pues siempre es una banda que nos ha acompañado, nos ha encantado, pero nunca hubiésemos pensado que una banda como Helloween, después de casi 30 años de carrera, pudiesen tener ese número de ventas, ¿no? En un país como España. Es muy, muy de agradecer que el público esté tan pendiente y tan acérrimo un poco al rock, y que dé tanta importancia, todavía tanto sentido, al hecho de acudir a la tienda y a comprar un disco o comprarlo a nivel anticipado, ¿no? Entonces, pues vamos, la verdad es que muy contentos, pletóricos y viviendo un poco momento, claro. Y para vivir, efectivamente. Es verdad que hay mucha gente que todavía sigue disfrutando de tener el disco físico en la mano. Además, vosotros en ese sentido lo habéis cuidado mucho. El aspecto exterior del disco está, bueno, cuidadísimo. Es verdad que lo más importante siempre es lo que hay en el interior, en lo musical, pero quien se compre Elegía se va a encontrar con un disco que parece como un librito, que tiene pasta dura, que está todo muy muy, muy cuidado hasta el último detalle. Bueno, es algo metódico, ¿no? Yo creo que desde tiempos inmemoriales Sober siempre se ha caracterizado un poco por hacer las cosas siempre de esa manera un poco más conceptual, ¿no? Darle un poco sentido a todo, no solamente a la música, sino cambiar un poco a lo visual, ¿no? En este caso, bueno, pues hemos estado emergidos en una pandemia muy grande, en un momento social muy complicado, en el que hemos tenido tiempo de reforzar un poco esas ideas, ¿no? Darle forma y investigar un poquito y bueno, pues hacer un poco las delicias de todos y sacar al mercado algo que estuviese a la altura de Sober después de 2 años y medio sin sacar un disco, ¿no? Uh-huh. Hemos elaborado un disco muy, muy conceptual en el que hemos dado mucha importancia desde el mínimo detalle hasta el principio hasta el final, ¿no? Desde más pequeño de los detalles, ¿no? Hasta el detalle más importante, ¿no? Como la producción. En este caso, pues como tú comentabas, el libro y el formato vinilo es algo que realmente corría caro de Diana Escobedo, de hija de Carlos y mi sobrina. Estamos totalmente contentísimos y orgullosos de la labor que ha hecho el trabajo, porque no solamente ha llevado a cabo una labor conceptual de arte gráfico, sino también un poco el darle la magia a esas letras, ¿no? Que Carlos ha compuesto, situándolas y protegiéndolas con esos dibujos, esas imágenes. Es verdad que todo se ha quedado, bueno, pues eso, el que compra el disco y se lo lleva a casa se va a llevar siempre un poquito más, en este caso mucho más, porque como nos decía Jorge, está todo muy, muy, muy cuidado y se le ha puesto muchísimo, muchísimo cariño a la creación. Tú decías que después de 2 años y medio sin publicar disco, pues había que hacer algo bonito, pero es verdad que son 2 años y medio desde la Sinfonía del Paraíso, pero desde Vulcano, o sea, desde temas nuevos, hacía prácticamente 5 años. Sí, claro, desde que sacamos Vulcano ya fue 4 años y medio, prácticamente casi 5. Entonces todavía el listón estaba más arriba, ¿no? Todavía estaba muy alto y lo que te digo, pues ha sido un compendio de canciones, han sido muy metódicamente muy, muy, muy bien pensadas, muy bien elegidas. Ya hace tiempo que trabajamos sobre las canciones que queremos editar. Antiguamente siempre que hacíamos un compendio a lo mejor de 18, 20, 30 canciones y al final nos quedábamos con esas 11 o 12 canciones, pero en este caso ya en su último disco de La Vuelta de Retorno, eso de 2010, trabajamos sobre las canciones que estamos convencidos que pueden funcionar. Y una vez que tenemos esas canciones, intentamos que todo lo que nos rodea la canción pues tenga esa magia, ¿no? Desde la puesta en escena hasta la producción final, el mastering que se haya podido a cabo igual que los anteriores. No voy a decir todo ahora mismo porque estoy así como un poco intenso, no te voy a decir el resto de matizados que me interesa está en digamos el interior del disco, para tenernos a la cabeza. Y bueno, pues eso como te comentábamos al principio, ¿no? Esa magia que tiene el libreto y darte cuenta que hay un concepto y un arte gráfico que va muy, muy, muy a la par con todo lo que se ha vivido en ese tiempo y dándole magia a las canciones. Está claro que Sober tiene un sello personal propio, además muchas veces ha servido como influencia a tantísimas bandas, pero es verdad que vais evolucionando y que se va cambiando disco tras disco y que ese sello personal se mantiene siempre, pero con nuevas cosas, con nuevas historias. Desde Vulcano hasta Elegía, ¿qué crees que ha evolucionado, qué ha cambiado en Sober? Hombre, hay muchos aspectos, ¿no? Date cuenta que, aparte del aspecto, digamos, personal de cada uno, las circunstancias, hemos vivido también a nivel social algo muy, muy, muy inesperado, ¿no? Que ha sido esto que os acontece a día de hoy, que sigue siendo. Entonces, bueno, pues no solamente te reinventas, no solamente reflexionas, sino también te amoldas un poquito a los tiempos que corren e intentas que no te supere las circunstancias, ¿no? Entonces, indudablemente, eso hace que estés muy pendiente de tu carrera musical, de la vuelta y no bajar la guardia, ¿no? Entonces, el público cada día también es más exigente, el público también se ha dado cuenta que es posible disfrutar de las cosas de una manera mucho más cómoda y no queremos caer tampoco en su rutina, que de pronto pues, la vida como la conocíamos cambia, ¿no? Que los conciertos tengan que ser como nos están intentando forzar a que tengan que ser, entonces intentar pues tener ser objetivos, tener ese positivismo, digamos, para que todo fluya y vuelva a ser un poco como lo conocimos. Entonces, para eso no puedes bajar la guardia ni acomodarte, ¿no? No tenía sentido sacar un disco antes, ha sido un momento yo creo que clave. El otro día pudimos disfrutar del primer concierto de la vuelta de Sober aquí en Madrid y muchos lo decían, ¿no? Apuntaban que empezó con Sober en el año pasado en las ventas, el 7 de marzo del año pasado, y que acababa con este concierto el día 26, ¿no? Del pasado mes. ¿Por qué? Porque vimos a gente levantándose sin mascarillas, etc. Era algo que cuando estábamos haciendo el disco teníamos muy claro, ¿no? Y sabíamos que eso tenía que suceder. Entonces, no se compone igual un disco cuando piensas que las cosas no van a funcionar como funcionaban, digamos, en el día a día. Y eso te lleva un poco a motivarte y decir, tenemos que hacer un disco para cuando estemos preparados, porque la gente va a estar preparada, va a estar sí. Ansiosa de salir a tocar, de salir a ver actuar, digamos, a disfrutar de directos y a pretender que las cosas sean como fueron en su momento, ¿no? Entonces, eso te hace un poco pues reflexionar, pensar y darle muchas vueltas a la hora de componer para sacar un disco, si realmente merece la pena y tienes algo que aportar, ¿no? Pues el hecho de tener una banda significa que tengas que obligarte a sacar discos y sacar canciones y realmente no tienes nada que decir, ¿no? Entonces, nosotros, cuando estábamos ya en la última etapa, digamos, de la Sinfonía del Paraíso, sí teníamos un cómputo de canciones, pero tampoco sabíamos cómo bien íbamos a enfocar la producción, finalmente las letras, y claro, evidentemente toda esta situación social nos ha ayudado mucho, ¿no?, a darle forma, a contar cosas que queríamos contar, cómo contarlas, y también pensar cómo podían ser allegadas por el público, ¿no? Cómo iban a ser bienvenidas, ¿no? Adelantasteis Mi Heroína, Verona, Eclipse. Viendo un poco el feedback que estaban teniendo esas canciones, viendo la respuesta de los seguidores de Sober de siempre, pero también de mucha gente que era la primera oportunidad que tenían de escuchar a la banda y que alucinaban un poco diciendo, bueno, este grupo que acabo de descubrir ahora, porque hay que decir que son 30 años de carrera musical, pero es que hay muchos chicos y chicas jóvenes, muy, muy jovencitos, que están descubriendo ahora a Sober. Y después afortunadamente. Y entonces, después de esos tres temas y recibiendo esas buenas sensaciones del público, porque se habló muy bien de esas nuevas canciones, imagino que ya un poco ese nerviosillo, ¿no?, que puede tener uno a la hora de lanzar el disco, pues se había mitigado un poco, ¿no? Se sabía que la recepción iba a ser muy buena. Hombre, a medida que iba avanzando un poquito esa labor que iban haciendo cada uno de los adelantos, íbamos viendo que el público, digamos, más cercano a Sober, pues estaba manifestando, ¿no? Estaba con unas críticas muy buenas, con unos comentarios exquisitos, pero efectivamente, como tú aportas... Uy, a ver, que perdemos la cobertura. Jorge, muévete por favor un poquito. A ver, Jorge, a ver si me escuchas ahora. Hemos perdido la cobertura un momentito, a ver si la podemos recuperar y escuchamos. No, estoy en el mismo sitio sentado. A ver, ahora te escuchamos, Jorge. ¿Ahora? Ahora, perfecto. No, decía que afortunadamente, pues sí, la verdad que hemos ido apreciando a medida que íbamos sacando ese cómputo de canciones de adelanto, que hacía un poco el escaparate visible de lo que iba a ser elegida, pues mucho público, evidentemente, más cercano se acercaba para decirnos que, evidentemente, pues era lo que estaban y esperando hace tiempo, ¿no? Eso, ¿no? Pero también teníamos un público que nos conocía de ese refilón, de, bueno, pues de tener referencia, pero no haberse a lo mejor acercado a su sobre en los años anteriores, discos anteriores, tanto en directo como en sus trabajos de los álbumes, pero que de repente pues estamos viendo que había una respuesta importante, ¿no? Y así ha sido con la venta del disco, pues ya nada, están puesto número uno, número dos en este país, pues es muy significativo, no solamente se puede hacer solamente con los fans que tienen, ¿no? Evidentemente hay público nuevo que se ha acercado un poco a nuestro universo, digamos, a nuestro paraíso personal y particular, y así nos están manifestando, estamos recibiendo muchísima crítica, muchísimo comentario a diario, muchísima enhorabuena por parte del público que es la primera vez que digamos, aunque había referencias, pero antes se puede escuchar el disco entero. Sí. Eso, y bueno, yo creo que las canciones han sido muy bien elegidas, primero Mi Heroína, Verona y Eclipse, finalmente, sí. Pues ha ido afectando un poco a ese público que ya teníamos, que no, que yo creo que de repente ha dicho, hostia, pues sigue siendo la banda que en la que confía hace más de 20 años, me decepcionan, siguen haciendo ese sonido brutal, con esas melodías, esas armonías que conviven perfectamente, sin perder el hilo, y ese público nuevo que tú comentabas y aportabas, pues yo creo que está viendo también que el rock puede llevarte a otros terrenos, ¿no? Que las letras también del rock no solamente pueden decir cosas banales, sino que pueden decir cosas que están llenas de contenido, ¿no? Que las puedes interpretar de muchísimas maneras diferentes, que tienen, se dan a que tengas diferentes tipos de lectura en cada momento, en tu situación, a nivel personal, tu forma de tu carácter en ese momento, ¿no? Entonces, yo creo que pues hace que el universo del rock ayude también a otras bandas, ayuda un poco a que el aspecto de la música que digamos que estamos viendo a día de hoy, pues no se quede solamente en eso, ¿no? Sino que hay mucho público que está también cansado de que le pongan siempre lo mismo y de tanto conocer a un grupo como solo. Y se enteran que llevan tantísimos años y te le da rabia, incluso eso es lo que digo, ¿no? Es verdad, y eso es un poco lo que estamos un poco ahora manifestando, ¿no? Estamos viendo que hay un público que conoce solo y está buscando porque de repente no conocía cosas cantas en castellano que dicen cosas con un sonido más actual, ¿no? Hay muchos conciertos ya cerrados, bueno, algunos de ellos ya, alguno ya se ha podido hacer, ya se ha tenido esa primera toma de contacto con el público. Imagino que hay muchísimas ganas de volver a tocar, pues eso, como se hacía antes, sin estas medidas de seguridad que obviamente todavía tenemos que seguir manteniendo, pero deseando que pase esto cuanto antes y poder hacer una presentación con, pues eso, a lo grande, porque además Elegía tiene temas que creo que van a molar mucho en directo. Sí. Hombre, pues la verdad es que sí, estamos ahora mismo, digamos, dándole forma a ciertos conciertos que esperemos que no pues, suceda nada, que realmente no tengan, digamos, mayor problema a la hora de llevarse a cabo, ¿no? Que las medidas y las restricciones de seguridad por el COVID se puedan mantener, pero que el público pueda disfrutar de un concierto, porque si no, vamos a ser los primeros en los que no vamos a querer hacer ese concierto. Claro. Ya, como te comentaba anteriormente, el pasado mes de septiembre, es decir, el pasado mes de junio, el 26, tuvimos la ocasión de poder hacer un concierto en Madrid. Más de 2.000 personas pudieron disfrutar de Sober, sin mascarillas, al aire libre, y tenía mucho aspecto de un concierto muy normal. Es verdad que la gente estaba sentada, se levantaban para aplaudir, algunos se quedaban levantados, pero mínimo eso, ¿no? Si tenemos que retroceder dos casillas ahora mismo, la banda se va a plantear de poder hacerlo, ¿no? Porque hacer un concierto sin ver las caras al público, yo creo que no tiene ningún sentido. Si no hay ese feedback, ese sentimiento, no tiene. Por eso Sober también decide sacar este disco en su momento y hacer conciertos en este momento que pensamos que es el principio de algo, ¿no? Obviamente, si tiene que dar esas circunstancias, no ponen jamás en peligro absolutamente a nadie, menos que en un concierto, ya que nos espera tantísimo tiempo. Hemos sido el gremio más damnificado, sin duda, a nivel social, ¿no? Hemos pasado un año y medio muy complicado, solamente los músicos, sino todo lo que rodea el mundo del espectáculo, y no nos podemos permitir el lujo de tener que retroceder casillas, ¿no? Sin más. Entonces pedimos siempre a los promotores, pedimos a las salas que tengan todas las medidas de seguridad, pero ya solamente eso, sino que se pueda celebrar un concierto lo más parecido a lo que hemos conocido, ¿no? Sí. Evidentemente, aún falta, pero estamos muy cerca. Si lo hacemos todos bien, podremos disfrutar de esos conciertos mucho antes. Nosotros ya, la siguiente fecha sería la semana que viene, no, la siguiente, en Vitoria y en seguida hacemos también Murcia, estamos muy cerca de este concierto el día 28, si no recuerdo mal, ahí me está apuntando el que yo soy un desastre. Y después tenemos Alicante, tenemos Galicia, y bueno, pues sigamos haciendo, saldrán conciertos festivales pequeñitos, ayuntamientos, y después ya después de regalo pues empezaremos con la gira de presentación de Lejía. Efectivamente, es el 28 de julio en Murcia, estáis en Alicante, en Vitoria, en fin, en un montón de ciudades, como ha hecho siempre Sober presentando este nuevo trabajo. En este caso, Lejía, es este nuevo álbum que estáis presentando. Jorge, ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Enhorabuena por este regreso que me parece absolutamente espectacular. Yo, el placer es mío. Os pido disculpas por la pasada semana. He estado bastante, una situación bastante complicada a nivel personal de salud. Y bueno, pues bueno, ya nos estamos reponiendo. Ya hemos empezado a retomar ensayos. Ya me encuentro con fuerzas otra vez. Pero bueno, así es un poco la vida, la logística de cada uno, del día a día. Y nada, se agradece las muestras de cariño que el público pues te brinda y bueno, que estar siempre aquí dispuesto a dar entrevista, dispuesto a charlar, a comentar, a que parlemos un poquito de sobre todo lo que se ha hecho este último trabajo, y a vuestra disposición, sin más, y deseando pues que nos reencontremos lo antes posible con tu público, con tus oyentes, con vosotros y disfrutar. Eso es. O sea, que tenemos todos unas ganas tremendas, no te lo puedes ni imaginar. No sé. Por tanto, todo bien, ¿no? A nivel de salud, con ese... Sí, vamos recuperando poquito a poco, lento la cosa, pero bueno, no es sin más, no es una enfermedad al uso, afortunadamente, son patologías que uno sufre a lo largo de su vida, y bueno, pues te tienes que enfrentar a veces a ese tipo de situaciones, inconvenientes, y ya está, lo capeamos y lo sorteamos y ya está. Y ya está. Pues ya. Ojalá que todo vaya mucho mejor. Jorge, ha sido un placer tenerte de nuevo aquí en este programa. Igualmente, muchísimas gracias. Un abrazo. Escuchamos Eclipse, así suenan Sober. Terciopelo que araña tu piel, amargo a veces y otras soy la miel. Igual quiero ser libre, igual que quiero ser tu corcel. Esta es la voz de quien escupe fuego por no gritar, de quien susurra en tu oído cada despertar. El que vigile mientras dormirás, eres mar en calma, eres tempestad, eres lo que anhelo, mezcla de amor y maldad, eres sentimiento, también eres frialdad, eres como el viento que quiere ser huracán. Sueño cuando no puedo soñar. agujero de donde salimos. Y aunque nadamos en tierras movedizas, si estamos juntos, nada ni nadie podrá separarnos. Fue el segundo single que presentaban de... El segundo, no, el tercero, perdón. Fue, primero llegó Verona, ¿no? O sea, después de Mi Heroína, Verona, y después Eclipse. Y madre mía, se ha convertido en una de las canciones más escuchadas ya del disco y que está teniendo pues una repercusión espectacular. Está teniendo pues muy buena aceptación. Pero fíjate, ¿no? Qué curiosidad. Bueno, curiosidad no, qué buena noticia que ya comentábamos con Jorge Escobedo. Esta pasada semana, Sober, número uno en ventas de discos nacionales y número dos de todos, de nacionales e internacionales, pero es que solamente estaban superados en el puesto número uno a nivel internacional por Helloween. O sea, Helloween número uno, Sober número dos en ventas en España. ¡Uf! ¡Qué gusto, eh! Da comentar algo así. Don Cicuta tienen anticipo también para su nuevo trabajo. Lo han llamado Dulces Sueños. Y debería estar sonando ya. Pero bueno, vamos a ver. No te preocupes que lo vamos a escuchar, ¿eh? Lo vamos a escuchar enseguida. Ese nuevo tema de Don Cicuta que bueno, que están aportando ya también este nuevo trabajo, este nuevo tema llamado Dulces Sueños. A ver que me estire yo un poquito. A ver si llego. Para poder ofrecértelo. Bueno, pues lo vamos a escuchar ahora mismito, enseguida. Enseguida van a sonar Don Cicuta en el programa. Déjame un segundito y te lo pongo. Es la nueva entrega de lo que va a ser su próximo disco. Va a llegar muy, muy prontito ese nuevo trabajo de ellos, de Don Cicuta. Y nosotros te lo ofrecemos aquí en el Con Fuerza Heavy. Don Cicuta, Dulces Sueños, nuevo tema, ya sabes, anticipo de lo que será su nuevo disco. ¿Y quiénes publican el nuevo álbum precisamente? Son los Kanker, con canciones como Carry On. Esto es lo nuevo de Kanker. Se ha puesto a la venta en estos días. Así suena. Los Kanker con nueva publicación. Y estos que vienen a continuación son los Metator. Acocedacor es el título de un disco que publicaban en el 2019 y que por culpa de esta pandemia pues no ha tenido la distribución y la repercusión que merecía el disco. Por eso ahora atacan de nuevo con una tanda de promociones importante en estos días para darle una segunda vida a un disco que lo merece. Esto se llama Suprema Agonía. tremendamente brutales. Metator, ahí están con este disco, como te decía, publicado en el 2019, Acoce Dacor. Bueno, pues ahí les dejamos para continuar con una banda que se llama Brotherhood of Wolves y que lanzan una nueva canción, Shout, que ya está en las distintas plataformas digitales y que, bueno, pues nos enseña a una banda que ha nacido en este 2021. En este 2021, o sea que apenas llevan unos meses en funcionamiento y, bueno, pues haciendo cosas muy, pero que muy interesantes. Brotherhood of Wolves. Así es como sonaba, madre mía, ¿eh? qué buen rollito que lleva esta banda, que como te digo, ha nacido en pleno 2021, o sea que está recién nacida y que ya nos está dejando muy, muy, muy buenas sensaciones. Estamos en la parte final ya de nuestro programa, nos quedan 35 minutitos y vamos a aprovecharlos, pues eso, de la manera que mejor sabemos nosotros hacerlo, con canciones como esto que ya viene ahora, que se llama Norte, son Neo. Nació ciudad. Caminaba hacia la escuela como cualquier otro más. Jugaba en la calle hasta la puesta de sol, ignorando que el destino empezaría su función. Tres golpes en la puerta, un grito de temor. Su padre fue arrastrado por la puerta al exterior. Norte, ahí está, lo nuevo de Neo. Y quienes también han anticipado nueva canción son Redención. Se llama La Marca, ese nuevo tema que publican ahora. Te llevo a ese lugar. La Marca, ahí está, el regreso de Redención. Bueno, para el próximo... bueno, pues después del verano ya nos tendremos que ir al 15 de octubre. Se publicará Sirvasé, el nuevo disco de Pura Pose. Pero como todavía falta mucho tiempo para hacer la espera un poquito más llevadera, han anticipado Las Calles. Pura Pose, ahí estaba Las Calles sonando, sí señor. Se llaman Break the Sense, se acaban de publicar esta canción titulada Disaster Recovery. Tienes videoclip, tienes el tema también en las distintas plataformas digitales. Dale cañita, que suena muy pero que muy bien. We'll be right back. Pues fíjate, así, de esa manera es como sonaban Break the Senses y el tema que te ofrecíamos hoy, que acaban de publicar. Quien viene ahora es Chavo. Es el nuevo tema que nos ha hecho llegar una canción que se llama Abrazarme al compás. Mientras cae el telón y se acuestan los trenes, yo me revuelco en el lodo de una búsqueda errante, jugando a ser mayor. Y de puntillas camina este llanto que pone al público en pie. Pon a secar la herida que esta noche me mata, pero quiero volver a dejarme la piel, a partirme la cara, a quedarme sin voz, a desvirgar latidos con solo una bala y a burlarme del sol. Abrazarme al compás con los ojos cerrados, con ganas de huir. Quemaré las estrellas que me alejen del suelo. Y no es verdad que me olvido de los puños en alto, del olor a ser. Minutos me bastan para hartarme del miedo. Volveré acobardado. Puedes tomar asiento y se disipa la niebla y enseñarle las tripas al que quiera escuchar. Mis latidos en quiebra y callar este ruido que barrunta sus anchas solo en la habitación y perderme sin prisa por las calles heladas aprendiendo a ser yo. Abrazarme al compás con los ojos cerrados, con ganas de huir. Quemaré las estrellas que me alejen del suelo. Y no es verdad que me Chavo, ahí estaba, su nueva canción que te presentábamos en el día de hoy y que se llama Abrazarme al Compás. Hace 2 semanitas, porque la semana pasada no tuvimos programa, tuvimos oportunidad de charlar con Edukin 2, que ha publicado Sign, su nuevo disco. Es un disco que, ya lo decía yo en aquel momento, en el momento en el que manteníamos la charla con Edu, que es un disco que me ha encantado, que me ha gustado muchísimo. Y hay un montón de canciones ahí que realmente, bueno, pues me parecen espectaculares para sonar en un programa como este, en esta recta final, como este Listen to the Dreamers. Listen to the dream. Es de Sign, Edukin 2. Listen to the dreams they have. They flew to the stars and beyond. They spread their thoughts in words and sounds. Listen to your dreams now. Listen to the dreams you have and fly anywhere you want. Just spread your thoughts in words and sounds. Look up at the stars and see that they are calling. It's better to believe in them and burn. Listen to the dreamers. Find out how they feel when they have attained their goals. Why not try doing the same and go? You'll rise and you might fall, but well, yeah, that's how it goes. Qué bien sonaba, ¿eh? Sí, señor. Edukin 2. Ahí estaba, en el con fuerza heavy en el día de hoy, sonando pues en días en los que hemos descubierto cosas tan agradables como que en Cartagena se va a celebrar una primera edición, ojalá que sea la primera de muchas, de un festival que se llamará Rock Imperium y que va a traer a un montón de bandas y como cabezas de cartel a Scorpions, que harán es su único concierto en España para el próximo año, y a Whitesnake, que probablemente estarán emprendiendo ya el camino de retirada. Against the wall, we Is this love? Sí, señor. Ahí estábamos recuperando la esencia de los White Snake, que estarán en el próximo 2022 en Cartagena. Bueno, y esto que suena ahora se incluye en el álbum más reciente que han publicado los Fatless. Reflection on the Blue Side es el título de ese álbum. Y esta es la última llamada. Pues ahí estaba la música de los Fatless y el último disco que ha publicado Joana Amaro con su banda Amaro lleva por título Respira y lo cierra con una canción llamada Adiós. Bueno, pues hoy casi nos va a servir para la despedida. Adiós con tu mirada, explota mi sol. estando contigo, no me arrepiento de nada. Te perdí y sé que no puedo hacer nada. Ha llegado el momento y te marchas. Comparte conmigo por última vez una copa de vino sin palabras. Desnuda mi alma estuvo contigo. Adiós. Comparte conmigo por última vez una copa de vino sin palabras. Escalofrío siente mi roto corazón. Lo bueno y no lo malo. Sé que solo el amor no te basta. Tu silencio me ahoga, me mata. Loca estoy y no paro de dar vueltas en la cama. Mis días y noches sin ti no son nada. Por última vez una copa de vino sin palabras. Desnuda mi alma estuvo contigo. Adiós. Comparte conmigo por última vez una copa. Escalofrío siente mi roto corazón. Adiós, se llama esta canción de Amaro. Bueno, pues nosotros nos vamos, se nos acabó el programa por hoy, ha sido la edición 1453, hemos tenido oportunidad de hablar con SDM, con Reptile, con Sober, tres bandas que están presentando nuevos discos y además os hemos ofrecido pues un montón de temas nuevos, que espero que lo hayáis disfrutado mucho, nos encontramos de nuevo la próxima semana. Estamos en Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, CD Music Radio, Rock Invierzo, Radio Free Rock, en Colombia Altavox Radio y en Argentina Radio Crimen Online. Alguien me dijo que hoy teníamos que poner algo de Cuchi, que era su cumpleaños. ¡Felicidades! Esta es la copla El Precipicio. ¡Hasta la semana que viene! Hermoso. Será ese destello en que ya no me quiera y yo resucite. Herido de humo y de gente, de paños ardientes, de antigua simiente que la vida me dé y la vida me quite. Afloja los nudos, me libra del yugo y le dejo probar mi flema sangrante.